Estamos acá con Janine frente a la Intendencia, en el emplazamiento del Intendente el día de hoy, que nos va a comentar la situación que se vivió acá en el plan de la ciudad. Bueno, nosotros como dirigente quisimos venir a la Intendencia para ver si podía ser recibida las peticiones en carta que nosotros dejamos. Ya dimos como una, ¿cómo se llama? Como una prensa al frente de todo. Y quisimos comentar más o menos lo que es la situación de los vecinos que en estos momentos nos está afectando a todos como comunidad. Por ejemplo, en este caso tenemos una preocupación bastante amplia sobre los vecinos que no tienen título de dominio. En este caso, para los terrenos no regularizados que están en Valparaíso. Si bien comentamos que hay muchas zonas de riesgo, podemos también mencionar que Valparaíso es una zona de riesgo totalmente. Solamente en verificar las construcciones de todas las casas, es una cultura que tiene Valparaíso en este caso, de tener casas en las quebradas, en la punta del cerro, cosas así. Entonces encontramos que no es satisfactorio el tema de que no hayan respuestas concretas y soluciones rápidas para los vecinos que estén en este complicado sistema. Necesitamos como vecinos y dirigentes en este caso, y la petición es esa, que se regularicen los temas de los vecinos que no tienen título de dominio, que es de suma importancia, ya que ellos en estos momentos se sienten en el aire. No tienen ningún respaldo, no tienen ninguna acogida ante el gobierno. Los intendentes, gobernadores, Serviu incluso, no se hacen partícipes en este tema con estos vecinos. Y ellos igual se encuentran con la incertidumbre de qué va a pasar con su vida cotidiana, porque en estos momentos no les quieren entregar vivienda de emergencia. Ellos tampoco, si bien comentamos el tema del incendio, ellos quedaron totalmente en la ruina, quedaron sin dinero para poder pararse nuevamente y edificar una casa. Y para eso necesitamos el apoyo de todos y que nos den respuestas concretas a base de eso. Si bien podemos también comentar, han dado los bonos, en este caso de enseres, cosas así, que no ayuda al 100%, por ejemplo, a los vecinos que fueron damnificados, porque ellos pueden comprar, por ejemplo, los enseres de casa, pero ¿dónde las van a dejar? Si no tienen una vivienda de emergencia, si no se le entrega una solución a ellos. Por parte, si bien comentamos también, hay muchos vecinos que son de tercera edad, que han vivido años en los cerros, 40, 50 años incluso, que no pueden ser erradicados a otras comunas de Valparaíso. Sobre todo, por ejemplo, que se ha mencionado harto Villa Alemana. Familias que han vivido en Rocuán, Ramadita, sobre todo San Roque. Ya, por ejemplo, nosotros en Ramadita, Cuesta Colorada, población Sor Teresa, tenemos 10 familias afectadas, en los cuales son 50 personas APP, ya que no tienen ninguna solución y que en estos momentos están en intemperie. Estamos con colchones, con algunas carpas que están en la calle y que están en los sitios que están aún todavía quemados. Entonces, tampoco es digno para ellos vivir en esa situación. Por ejemplo, también tenemos muchos niños que en estos momentos no tenemos dónde hacerlos dormir. La gente le ha llegado un poco de mercadería que les da miedo también dejar sus terrenos por ese caso, para que no se las vayan a robar, porque desgraciadamente hay personas que sí toman la oportunidad para poder hacer usufructo de otras cosas que no les corresponde. Entonces necesitamos y hacemos un pedido al gobierno en este caso, que se haga presente con estas personas que no tienen título de dominio, que le den soluciones concretas, que le den soluciones rápidas. Ellos ya no pueden estar más en la calle. Llevan más de una semana en las cuales todavía no tienen nada concreto ni para dónde van a erradicarse o cuáles soluciones les van a entregar y qué tipo de vivienda de emergencia son las que pueden entregar. Porque al fin y al cabo lo están dejando solamente con un no. Y esa es la única palabra y la redundancia que han tenido en las soluciones, que es un no, que no pueden estar en el cerro, que no pueden tener vivienda de emergencia y que no pueden tener ningún tipo de ayuda.